Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, algunas voces del feminismo institucional convocan a una performance sobre memoria. Una gran cadena humana de mujeres abrazará todo el perímetro de la moneda con un cartel colgando de sus cuellos que dice «Nunca más». La emotividad de la convocatoria no se puede negar. La figura de las mujeres rodeando, acordonando, cuidando el edificio de gobierno, declarando un «Nunca más» tan enrabiado como contradictorio. Desde la memoria histórica del feminismo autónomo como lugar para acoger esta convocatoria, hacen mucho ruido las contradicciones del nunca más como exigencia. ¿Cómo que nunca más, si la dictadura no se cristalizó en el bombardeo a la moneda, ni en los 17 interminables años del totalitarismo explícito de Pinochet tomándose todo el país? Justamente este periodo corresponde a la instalación, con brutal fijeza, de un modelo económico y político nada menos que delincuencial en lo económico y criminal en lo humano. Decir nunca más es contradictorio o extremadamente simbólico para las condiciones postdictatoriales que conforman las vidas cotidianas de la mayoría en este territorio en prenda llamado Chile. Es invocar nuevamente el conocido eslogan en pos de una forzada reconciliación impuesta por el poder. También en Latinoamérica, nunca más fue el título del informe de detenidos desaparecidos en Argentina, que registró 8.961 víctimas de desaparición forzada, mientras que las y los sobrevivientes contabilizaban alrededor de 30.000. Mismo título, por cierto, que utilizaron en Brasil para un insatisfactorio informe de similares intenciones apaciguadoras de la legítima y digna rabia de familiares y sobrevivientes. Para que digamos nunca más, debe haber justicia. Hay demasiadas heridas abiertas, demasiados desaparecidos y desaparecidas, presos políticos, víctimas de crímenes de lesa humanidad sin reparación, ni verdad ni justicia. Postdictadura no es democracia, porque la impunidad como institución sostenedora del régimen que vivimos desde finales de los 80 ha sembrado las condiciones para la repetición del horror dictatorial, consolidando el continuo de violencia fascista de la dictadura, hasta el colmo de la mutilación sistemática y generalizada, asesinatos y crímenes de lesa humanidad contra miles de personas durante la revuelta social entre el 2018 e inicios del 2020. Decir nunca más es hacer como que no vemos la impunidad como principal mecanismo, como institución garante del pinochetismo como ideología siempre flotante y peligrosamente reempoderada durante el último tiempo, marcado por las narrativas negacionistas emergentes del poder. Decir nunca más sugiere una performatividad que nos duele a 7 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés en Tranguil frente a su pequeño hijo. Decir nunca más hace parecer como si no estuviéramos viendo las leyes fascistas como Naín Retamal, que protege a los pacos que disparan y que disparan directamente a los colectivos que se organizan, que protestan, que reivindican sus territorios. Es no reconocer que en la actualidad el gobierno sigue subastando la tierra y el agua sin respeto ni tregua para los pueblos que la defienden, fortaleciendo el mismo sistema económico instaurado con sangre y tortura por la dictadura cívico-militar iniciada en el 73. Nunca más estemos disponibles las mujeres para lavarle la imagen, la cara y las manos ensangrentadas al Estado de Chile, que nunca reparó, nunca hizo justicia, nunca buscó la verdad, y que menos o más sonrientemente, de acuerdo al color que distinga sus diferentes tonos y turnos de derechas y pseudoizquierdas,

levántate y mírate las manos. Para crecer, estrella, tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuevo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de la Boletina Informativa. Estamos... Bueno, ya iniciamos la boletina del día de hoy, 23 de agosto de este año 2023. Un día lluvioso por acá, por Santiago. Estamos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Por acá Paulina en producción, locución y hoy día también en Radio Controles. Bueno, primero agradecer a Mafe por la editorial sonora con la que iniciamos el día de hoy. Luego te cuento que escuchaste a la gran Cecilia La Incomparable en este cover a la canción de Víctor Jara, Plegaria a un Labrador. Agradecerte a ti que estás escuchando, que te estás informando a través de este programa noticioso, informativo. También agradecer a las radios amigas que retransmiten y comparten este material sonoro. Bueno, como hemos estado todo agosto de fondo escuchando como siempre la música de Ana Cook en este mes de agosto, The Light You Will See, traducido al español, La Luz Que Verás. Mucha información, mandamos mucha fuerza ahí pensando mucho en la gente que está siendo afectada por las inundaciones. Lamentamos mucho todo lo que está ocurriendo con los anegamientos, también con quienes han muerto en estos días de gran temporal de lluvia en varias regiones. Se repite lamentablemente que en las mismas regiones afectadas de junio están siendo afectadas ahora, así que mucha fuerza para todas las comunidades, para esos territorios. Vamos a estar igual hablando de esto, denunciando sobre todo porque se repite que las regiones más afectadas por las lluvias son las zonas más afectadas por el extractivismo, por el modelo forestal, y por supuesto que tiene que ver con eso, que el agua y la lluvia esté provocando tantos estragos en muchos territorios. Así que nada, mucha fuerza, pensándoles y acompañando también desde este espacio sonoro. Vamos a irnos con noticias desde el otro lado de la cordillera. Como siempre, vamos a escuchar el reporte de nuestra querida compañera Mir. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera. Hoy les quiero compartir que con mucha alegría se realizó del 18 al 20 de agosto el 17º Encuentro de Comunicación Alternativa Popular y Comunitaria, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, bajo el lema Comunicación Colectiva y desde el Territorio. FM La Barriada fue el medio anfitrión, y por estar arraigada en barrios surgidos de tomas de tierras colectivas, el encuentro recibió no solo comunicadores y comunicadoras de todo el país, sino también organizaciones sociales que luchan en la defensa de los bienes comunes, casos de gatillo fácil y violencia institucional, la construcción de alternativas populares, las luchas feministas transversales a todas las demás, los reclamos por la memoria, la verdad y la justicia. En fin, tuvo la participación de quienes a diario nutren los contenidos de nuestra comunicación. Tras el receso sanitario que impuso la pandemia y la pospandemia con su enorme impacto social, retomar la presencia permitió que los talleres, paneles y muestras se volvieran mucho más hermosos y potentes en la convivencia. Reflexionamos en torno a las herramientas y posicionamiento frente a las políticas comunicacionales y el lugar de nuestros medios en el esquema general. También se realizaron conversatorios sobre las tecnologías de la comunicación y la inteligencia artificial, por un lado, las continuidades y discontinuidades en estos 40 años de democracia, por otro. Hubo un panel sobre la criminalización de la protesta y el panel final fue sobre las luchas contra el extractivismo, donde se recibió a integrantes del Tercer Malón de la Paz y de la Asamblea contra las Rutas del Saqueo. Hubo también paneles sobre streaming, podcast y acercamientos técnicos de soportes con software libre para mejorar nuestras herramientas de trabajo. Con la masificación en el uso de redes sociales y el aislamiento que de esto resulta, los medios alternativos nos enfrentamos al desafío de enredarnos con las luchas de la calle, las que siguen disputando sentido al avance de una virtualidad que nos encierra en burbujas sin discutir la realidad con otros y otras. Quedó claro que la calle sigue siendo el escenario de la disputa de este sentido. En el comunicado final se concluyó que nadie comunica solo, porque la comunicación tiene que ser producto de una discusión y construcción colectiva y que debe hacerse en el territorio y no desde un escritorio en nuestras casas. Larga vida a los medios comunitarios alternativos, populares y feministas. Esto es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima boletina. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ay, agradecemos este reporte de Miri. Claro, larga vida a todos los medios comunitarios. Humedales no pudo celebrar sus 6 años por las lluvias. Esperamos ya prontamente poder reagendar este evento cumpleañero de la radio feminista y lesbiana. Y vamos a irnos con otras noticias, también desde el otro lado de la cordillera, respecto a la criminalización y la prisión de la lamien Jessica Bonnefoy Carriqueo Antimil. Hay un pronunciamiento público que lo hace ella misma. Dice, Mari Mari Compuche y a toda la sociedad consciente, Inche Jessica Bonnefoy Carriqueo Antimil, Piñen Taki Tañi Cupán, Pichileufu Tañi Tucún. Me considero mapuche autónoma, ya que desde junio del 2022 no formo parte de la comunidad Lafken Huincul Mapu. Desde el viernes 11 de agosto me encuentro detenida, primero en la unidad 28 de Bariloche y luego desde el lunes 14 de agosto y bajo la orden del juez Zapata del juzgado federal en la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA de la misma ciudad. Me dictaron prisión preventiva sin ningún motivo ni pruebas más que el hostigamiento y persecución por ser mapuche. Además, la fiscal amenaza con trasladarme a un penal federal a más de 1000 kilómetros de mis 5 hijos, 3 de ellos que dependen de mí. Por ese motivo, en el día de la fecha, he tomado la decisión de iniciar una huelga de hambre sólida, decisión autónoma e irrevocable, hasta que me den libertad o por lo menos me otorguen la domiciliaria para poder estar con mis hijos. Por eso hago un llamado a Pulamien, comunidades, gente consciente y organizaciones sociales y de derechos humanos que se pronuncien sobre esta situación y apelo a su apoyo y solidaridad. Convoco a movilizarse contra la persecución hacia todo el pueblo mapuche. Toda forma de lucha es válida. Con el Nehuen del Huaychafe Rafael Nahuel, Yem y Elías Callecol Garay Yem, Mari Chihueo, Mari Chihueo, Mari Chihueo, Jessica Bonnefoy Carriqueo Antimil, presa política mapuche desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, Río Negro. Ahí está este pronunciamiento de la lamien Jessica. Hoy día, miércoles 23 de agosto, es su tercer día de huelga de hambre. Exigimos que no sea trasladada a más de 1000 kilómetros de sus hijos y su pronta libertad. No hay pruebas por las causas que se le acusan, siendo todo un claro montaje contra el pueblo mapuche y quienes luchamos por el resguardo de la naturaleza y recuperación de nuestra espiritualidad e identidad. Ahí está la información, estamos subiendo todas las redes sociales de Radio Humedales. También hay una colecta solidaria en apoyo a la Lamuen y a su familia, y pueden encontrar los datos en las redes sociales de Radio Humedales. Vámonos con Urraca Negra, Kem Kem Trui, y volvemos con más noticias acá en la Boletina Informativa, hoy 23 de agosto del año 2023. Los que se alimentan de la muerte, nos persiguen los que se alimentan del dolor, nos censuran los que se alimentan del miedo, se divierten viéndonos perdidos sin identidad, escapando en su virtualidad, privando nuestra espiritualidad. Más de 130 años de inmunidad, campaña al desierto nos quiso exterminar. Campos de concentración, la marcha de la muerte, mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Solo el silencio cómplice se escuchó. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestras. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestros. Silencio cómplice cuando mataron a Puhuichafe. ¡Huichafe! Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Mañonto ahí, investigueso cabeza, mañonto ahí, investigueso cabeza, mañonto ahí, pero la tierra está llamando, mi pueblo regresando, recuperando territorio, despertando. La autonomía está brotando, el Winca disparando, asesinando, judicializando. No podrán parar, Taim Folinehuen. No podrán parar, Taim Mapumeu. No podrán parar, Taim Folinehuen. No podrán parar, Taim Mapumeu. Resiste Ken Ken Treu, Pupen y Capula, Mien con Fentenehuen, Kakuifi Kecheye. Elías Caicol y en Rafael Nahuel y en Cuifique Pugue y Chafe ya vuelven a nacer. Otra vez, vuelven a nacer. Otra vez, otra vez, ya vuelven a nacer. Otra vez, otra vez, Cuifique Pugue y Chafe, Pugue y Chafe. Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Pero no podrán, Amulepetain Weicham, pero no podrán, Amulepetain Weicham, pero no podrán, pero no podrán, Amulepetain Weicham. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y siguiendo con las noticias de este lado de la cordillera, también en denuncia del racismo, recordemos que hay presos políticos mapuche que llevan más de 100 días en huelga de hambre con una total desidia e indolencia de las distintas instituciones. Vamos a escuchar al abogado Javier Pineda, quien habla respecto a la situación de comuneros y presos políticos mapuche, en este caso en huelga de hambre. En el módulo F de la cárcel Dangol se cumplen 104 días en huelga de hambre y más de 100 horas en huelga de hambre seca de más de 10 comuneros mapuches. Todo esto con absoluta indiferencia del Estado. Esta movilización esta vez tiene por fundamento algo básico, el cumplimiento del convenio 169 de la OIT respecto a las condiciones carcelarias de las personas mapuche privadas de libertad. Entre estas medidas se encuentran el uso de su vestimenta tradicional, trarilonco y macún, el ingreso de alimentos propios, ingreso de la machi, autorización de rogativas como el yeyipún y otras ceremonias ancestrales, acceso a los centros de estudio y trabajo, no discriminación y ser objeto de insultos racistas por gendarmería al estar privados de libertad, derechos a visitas, entre otras demandas que son básicamente el cumplimiento de lo que entendemos por un Estado de Derecho. Todos estos derechos estaban en gran medida garantizados para los comuneros mapuche del módulo F, conocido como el módulo de presos políticos mapuche. Sin embargo, a partir de los hechos del 7 de mayo del 2023, fueron privados arbitrariamente de estos derechos por parte de Gendarmería, a pesar de los acuerdos firmados por las autoridades ancestrales y el coronel director regional de Gendarmería. El último acuerdo es del 17 de agosto del año 2022. Recordemos que el 7 de mayo del 2023 hubo un confuso episodio que terminó con una querella por secuestro, por la cual se ha exigido la formalización de todos los presos políticos del módulo, incluyendo a Jorge Palacios Cañuta, Pedro Palacios Cañuta y Simón Huanchullán, quienes se encontraban en una huelga de hambre para esa fecha. Los peñas exigían ser trasladados a un centro de estudio y trabajo. A partir de ahí, la privación de derechos fundamentales a los presos mapuches se intensificó. Varios de ellos fueron trasladados a cientos de kilómetros de sus familias, desde la cárcel de Puerto Montt hasta la de Rancagua, pasando por las cárceles de Valdivia, Temuco y Concepción, mientras quienes se mantuvieron en la cárcel de Angol han sido sometidos a tratos inhumanos, vejatorios y degradantes, los cuales han sido denunciados, sin embargo, hasta la fecha no existe respuesta favorable. Los funcionarios que han cometido estos hechos vulneratorios de derechos fundamentales pertenecen a Gendarmería de Chile, los cuales dependen institucionalmente de la Subsecretaría de Justicia y del Ministerio de Justicia, dirigida por el ministro Luis Cordero. En este caso no se está pidiendo nada más que cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, como el Convenio 169 y la Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso con la propia Constitución Política de la República. Un gobierno que pretende dar cátedras de derechos humanos en los foros internacionales debiese partir por casa. El presidente Gabriel Boric, en la huelga de presos políticos en septiembre del año 2017, tuiteaba con elocuencia quiénes eran responsables. Él decía: comuneros mapuche en huelga de hambre pasan a huelga seca, mientras no haya recalificación. Si muere uno, será responsabilidad del Estado chileno. En este caso, aplica la misma premisa. Si muere uno, será responsabilidad del Estado chileno. Escuchábamos al abogado Javier Pineda. Y hay pronunciamientos también de otros presos políticos mapuche, comunicado público de los presos políticos mapuche del Centro de Estudios y Trabajo CET de Victoria, José El Tracalcoche y José Antilef Jara, a nuestro pueblo mapuche y a todos los LOF y comunidades en resistencia del Gualmapu, declaramos lo siguiente. Como mapuche, no podemos mantenernos ajenos a las injusticias a las que están siendo víctimas hoy los presos mapuche de la cárcel de Angol, a quienes luego de ser dispersados a otras cárceles fuera del territorio, ahora no se les hace valer el derecho que les pertenece. Existen promesas incumplidas por el actual gobierno y destaca el no respeto del convenio 169 de la OIT, a pesar de que el Estado chileno está suscrito a dicho tratado, lo cual ha derivado en la decisión extrema de nuestros hermanos de comenzar una huelga de hambre seca luego de llevar más de 100 días con una huelga de hambre líquida. Como presos políticos respaldamos a nuestro pupeño y manifestamos nuestro total apoyo a sus justas demandas, además de compartir con ellos la sensación de nulo avance en las causas de los presos, en donde el sistema judicial es usado constantemente como arma contra los mapuche. La extensa prisión preventiva, la cárcel y luego la negación de beneficios a los presos políticos mapuche, como ir a un CET o acceder a las condiciones mínimas acorde a nuestra cultura bajo el convenio 169 de la OIT, son el claro ejercicio de las presiones del poder económico, respaldadas nuevamente por el actual gobierno del falso presidente del pueblo, Gabriel Boric. Las peticiones de un juicio justo es lo que corresponde y no debe estar viciado por los intereses de los grandes empresarios y latifundistas que mantienen posiciones racistas y clasistas contra todos quienes buscan mejores condiciones de vida digna y dignidad. aplicación del convenio 169 de la OIT, libertad a todos los presos políticos mapuche. Por supuesto que nos sumamos al repudio de la justicia racista, fascista, en alianza y en complicidad con las grandes empresas extractivistas y transnacionales y también familias latifundistas. Vámonos con Mafia Andina y seguimos en esta boletina con más noticias. Independencia y mataca, mama yactaca, pichincha, urku, pilla, warhicha y hatun yaki, mi tía escapas, macana cuy, pachapica, casna muscurcuna, ñaupa runa pura, llana runa pura, sabios descuartizados en nuestros levantamientos, hatun curaca, warmi kunamanda, amaru hatari kunamanda, pash. Ave mañeta curishayarirka, pacta ya mi carca, suya mi carca, tawanti suyumanda, hatun yarhaita tu kuchingapa, español kunataka y manda carpa chingapa, hatun mama yakta carca, chay manda mami shukunaka manjarirka. Sangre de runa se vertió en nombre del invasor y su dios el holocausto aceptó. El ruco con la sangre de sus hijos se cubrió, siendo testigo de aquel fratricidio, pueblo oprimido, carne de cañón para el enemigo. 200 años desprotegidos, pueblo oprimido, carne de cañón para el enemigo. 200 años desprotegidos. Realista, independentista, en una misma lista, ño canchica yu iya, ñaupa runa pash, yana runa pash, guacha china purishpa, ño canchipura, macana hushpa, mishukunapa, mama yata tawacha chingapa, parimos esta patria con sangre y dolor, el invasor nos engañó, en su banco la guardó, en su hacienda la invirtió, en petróleo la ahogó, así el pueblo se quedó. Mama yaktata charinchichu, runa kunata, mana huyanchu. Y matamunanchi tuku runa kunapa, y matamunanchi tuku runa kunapa. Mama yaktata munanchi, mana yura kunapak, ya mana kulki kunapak, ya mana hari kunapak, ya mana cristiano kunapak, ya. Mamaka, mana shuyapak, mamaka tukuipak, mamaka, mana shuyaka, mamaka tukuipak, mana castillo kunapa, tukushimi kunapa. Kicho pasa tiki shuar pasa para, achuarpa, se coña muskapa en verapa, y marapa, mapu. Nulupak, awapak, castilla kunapas, gringo kunapas, tukui kunapas. Kishpiri, hatari, pipa, independencia y mataka, mama yaktaka, pichincha, urkupilla, warhecha y hatun yaki, mi tía escapas. Ley de usurpación, o también llamada Ley Antitoma, castiga a pobladores y pobladoras de campamento con penas de cárcel por habitar un terreno que no es de su propiedad. Este proyecto, el gobierno lo introduce en la carpeta de seguridad junto a leyes represivas, como la Ley Gatillo Fácil, y le da suma urgencia para ser aprobado. De ser aprobado, permite a carabineros, fuerzas especiales o civiles para repeler la ocupación con violencia, incluso matarnos, sin importar que ahí viven familias. Se aplica la máxima pena en el campamento habitan menores de edad. Este 23 de agosto, desde las 10 de la mañana, se vuelve a discutir y votar el proyecto de ley antitomas.

La ley antitoma es mala y el gobierno la quiere sacar. No sabemos por qué, porque quiere ser la persona de la toma y eso no queremos que pase, porque yo vivo en una toma que se llama Toma 17 de Mayo. Yo vivo ahí y me pueden echar con toda mi familia. Y yo no quiero que me saquen. Chao. Ay, sí. Ahí escuchábamos distintas voces en relación a esta ley maldita, esta ley antitoma. Importante escuchar también las voces de las niñeces en esta cultura tan adultocéntrica. ¿Qué les pasa con estas leyes fascistas? En este caso, la ley antitoma. Agradecemos a Mau de esta coordinación antitoma por mandarnos el reporte y también entrevistar a vecinas ahí de su territorio, de su toma. Y antes de cerrar este bloque, queremos compartir una nota del periódico El Resumen, donde comparten que el estudio de la Fundación Sol revela que casi el 30% de la población migrante se encuentra en pobreza multidimensional. El estudio de Fundación Sol detectó profundas brechas entre la población chilena y la migrante al medir la tasa de pobreza multidimensional. La región de Tarapacá presenta una de las diferencias más significativas. La población no migrante alcanza un 18,4% y la comunidad migrante supera el 51%. Además, se demuestra que ser trabajador o trabajadora migrante reduce la probabilidad de tener empleo protegido en casi un 10% comparado con trabajadores nacidos en Chile. Este estudio más reciente reveló esto, que el 30% de la comunidad migrante se encuentra en la pobreza, es decir, contemplando las áreas de educación, salud, trabajo y vivienda. Y además el informe expone condiciones laborales más precarias para las comunidades migrantes. Dentro de estos resultados se observa que una persona no nacida en Chile tiene un 6,8% menos de probabilidad de tener un contrato de trabajo y un 26,6% más de probabilidad de encontrarse en la condición de subempleo profesional comparado con alguien que nació en Chile. La investigadora de Fundación Sol y coautora del estudio, Andrea Sato, señala que estos fenómenos de desplazamiento están íntimamente relacionados con la crisis de los cuidados, entendida como la incapacidad social y política de garantizar bienestar de amplios sectores de la población y que son parte de los procesos globales del capital. Los procesos migratorios no son dinámicas aisladas de un modelo de acumulación que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo, remunerada y no remunerada, al menor costo posible. Mientras los países de origen, las condiciones materiales no permiten la subsistencia, en los países de destino se arman mercados precarios de empleo para ocupar a la población migrante en tareas que buscan abaratar costos de fuerza de trabajo. La nota completa la puedes leer en el resumen.cl. Vámonos a una cancioncita, vámonos con la última canción de Luta Cruz y volvemos en esta boletina informativa. Thank you. presentas tan colorida, verde llena extendida. Caminando siento tu vida como llenas todo mi ser. Antojada en mis visiones, estás llena de heridas. Tan inmensa y agresiva, si sabemos lo que es. Desata mis ojos de esa gente que mata. Libérame. Su tierra lo ve y no lo siente. Desata mis ojos de esa gente que mata. Libérame. Su tierra lo ve y no lo siente. Ya no puedo más, quiero descansar. Soy la tierra. Lo que sientes, se liberan tus deseos. Viajan libres al encuentro de ti. Todas tus palabras te empoderan y puedes brillar. Eres natural, eres la naturaleza que te rodea. No es razón, no, para aprisionar tu felicidad. La brisa que moja el pasto por la mañana. Eres la naturaleza que te rodea. Eres natural. Somos capaces de amar. No hay razón para aprisionar tu felicidad. No hay razón para aprisionar tu felicidad. El día miércoles 16 de agosto del 2023 se dio inicio de manera semipresencial el juicio oral contra el homicida de Ailín Varas Ahumada, Jaime Osvaldo Paredes Quinzacara. Los hechos. El día 26 de marzo del 2020 es encontrado en el canal de regadío frente a la Villa Los Acacios, en Los Andes, el cuerpo sin vida de una mujer de 23 años, Ailín Varas Ahumada. Su vida fue arrebatada por Jaime Osvaldo Paredes Quinzacara, 32 años, quien hasta el día de hoy se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, Concepción. Paredes es captado por las cámaras de la ciudad de Los Andes transitando junto a Ailín hacia un sitio eriazo conocido como la ex aduana, ingresando por Avenida Hermanos Clark, lugar donde se procede a estrangular con sus manos a Ailín, arrojando posteriormente el cuerpo sin vida al canal de regadío. El imputado, luego de cometer el asesinato, volvió hasta su pensión, durmió el día siguiente, lavó su ropa y luego continuó con su vida en dos comunas distintas del Valle de la Aconcagua. Fue detenido el 18 de agosto del 2020 en la comuna de San Esteban. El juicio oral. El juicio oral contra el homicida de Paredes Quinzacara inició el día miércoles 16 de agosto de manera semipresencial. De manera presencial, en las dependencias del Tribunal Oral en lo Penal, ubicado en Carlos Díaz, número 10, asistieron Alessandra Tubino Tazara, jueza redactora, María Fernanda Cornejo Sandoval, jueza, y Cristian Cáceres Castro, juez. El fiscal a cargo, Jorge Alfaro, y los testigos llamados a declarar. De manera remota, se conectaron los abogados querellantes Carla Vargas Arancibia, Félix Antolín y Manuela Ruiz, los abogados defensores del imputado, Giovanni Tachini Barros y Pablo Angulo Vivanco, y del centro penitenciario del Biobío, Jaime Paredes Quinzacara. También los peritos y comisarios de la PDI. Los alegatos finales se realizaron el día miércoles 22 de agosto a las 9 horas. Se realizaron los alegatos finales por parte de Fiscalía, querellantes y defensores. La audiencia inició con los alegatos de clausura de parte del fiscal Jorge Alfaro, quien se refirió a las pruebas presentadas en las jornadas anteriores, haciendo principal hincapié en las grabaciones obtenidas en la madrugada del 26 de marzo del 2020, donde se observa a Ailín compartiendo con Paredes, viéndose esta tranquila y segura en su compañía. De la misma manera, se pudo comprobar que la madrugada del 26 de marzo se vio a ambos ingresar al sitio Eriazo, al costado de Hermanos Clark, para luego ver salir solo a Paredes con el polerón que antes llevaba Aileen por la calle Papudo Norte. Asimismo, el fiscal enfatizó en la determinación de la causa de muerte de Aileen, que la médico forense determinó haber sido por asfixia mecánica por estrangulamiento. Lesiones que no cabe duda fueron ejecutadas por Paredes, sin motivo aparente. Hipótesis que fue confirmada por el único testigo de oídas en el sitio del suceso. Luego se dio paso a los alegatos de clausura de la parte querellante, representada por Manuela Ruiz, quien destacó que gracias a la labor investigativa de Fiscalía y no al relato del imputado, se pudo confirmar la comisión del delito y la forma en que se llevó a cabo. Argumento con el que se solicita descartar la atenuante de colaboración sustancial con la justicia que la defensa ha intentado proponer a lo largo del procedimiento. Además, los representantes de la madre de la víctima propusieron que a partir de los antecedentes se confirmaba la calificante de alevosía en cuanto el asesino actuó sobre seguro al llevarla a un sitio Eriazo sin que la víctima pudiese defenderse. En representación de la defensa, los alegatos finales fueron realizados por Giovanni Taccini, quien insiste justamente en la colaboración sustancial de su defendido para poder conectar los hechos ocurridos esa noche. El veredicto se entregó hoy día, miércoles 23, a las 9 horas, que fue dado por la presidenta del tribunal, doña María Fernanda Cornejo Sandoval, quien dictaminó que Jaime Paredes Quincecara es considerado culpable por el delito de homicidio calificado por alevosía, acogiendo la solicitud de la parte querellante que representa a la madre de la víctima. La calificante de alevosía consideró las condiciones en las que el imputado ejecutó el delito, para lo cual propició la indefensión de la víctima, quien se encontraba en una condición de extrema vulnerabilidad y por haber realizado este en un despoblado asegurándose de concretar el homicidio. En ese sentido, se solicitó por los querellantes y fiscalía que la pena que procede es la de presidio perpetuo simple. Asimismo, se abrió debate en torno a las atenuantes solicitadas por la defensa, en particular la colaboración sustancial con la justicia para efectos de la determinación de la pena. El Ministerio Público y los querellantes solicitan no se tenga por acreditada, atendido a que la declaración del imputado no ayudó a esclarecer los hechos, sino que por el contrario introdujo elementos que ya se tenían por acreditados a partir de las diligencias investigativas. Finalmente, se citó para audiencia de lectura de sentencia para el día lunes 28 de agosto a las 13:30 horas, ocasión en la que se dará conocimiento sobre los fundamentos que respaldan la decisión, junto con la pena que deberá cumplir el condenado Jaime Paredes Quincecara. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este bloque de organización feminista, de búsqueda de verdad y justicia en crímenes de odio, feminicidio. Agradecemos a las compañeras bordadoras andinas de los Andes, quienes nos envían este reporte y quienes han acompañado el caso de Aileen Varas, y no solo el caso, sino que también a la familia de Aileen Varas. Si estás cerca de este territorio o te interesa lo que están haciendo las compañeras bordadoras andinas de los Andes, puedes buscarlas con ese mismo nombre en las redes sociales. Así que un abrazo grande a las compañeras. Te invitamos a ti también, si quieres visibilizar, difundir, puedes hacer esto mismo, mandarnos un reporte y lo podemos pasar por el noticiero libre y feminista de Radio Humedales. Y en este bloque también queremos hacer memoria por Macarena Valdés. Vamos a leer un extracto de una columna: a 7 años de impunidad en Chile contra la defensora mapuche de la tierra y el territorio, Macarena los ojos de su lamien. Por Victoria Aldunate Morales, lesbos feministas antirracistas, tierra y territorio. Vamos a leer la última parte, la puedes encontrar completa en las redes sociales de Radio Humedales. Dice: la vida familiar era comunitaria, participar en reuniones para no dejar que pasara la empresa RP Global, hacer cortes de camino para obstruirles el paso y darse chance a cambiar las disposiciones de las instituciones, juntarse con las mujeres, tomar mate con las amigas, hablar en lengua, aprender, enseñar. El día que lograron con un corte de camino hacer retroceder por unas horas a la empresa con su proyecto de central hidroeléctrica, celebró con sus lamien. Ya no nos mataron, le dijo Macarena a Julia Quillenpan. Ya no, le respondió su lamien. Pero ¿cómo yo me voy a ir primero? Porque usted es más joven que yo. Le cuento que yo tengo donde me entierren en el cementerio de mi familia, para que les recuerde, si me pasa algo, que ahí quiero estar. Macarena se quedó pensando. Yo no tengo dónde la mien. No importa, le respondió su amiga Julia. Le doy un ladito en el cementerio de mi familia. Rieron de sus ocurrencias y siguieron con la mateada de celebración de su acción contra la empresa RP Global. A los pocos días, Macarena estaba enterrada en el cementerio familiar Quillenpan. La tarde del lunes 22 de agosto del 2016, cerca de las 16:30 horas, Macarena Valdés Muñoz apareció muerta en Tranguil. Su cuerpo estaba colgado de una viga de su propia casa. Las instituciones policial y de justicia pertinentes presentaron la muerte de Macarena como suicidio, pero ¿quién podría creerlo de una mujer como ella, luchadora, alegre y peleadora cuando tenía que pelear? Los primeros registros de autopsia mostraban que la vértebra cervical de la víctima no se había roto, hecho físico inevitable cuando alguien se suicida colgándose. A pesar de ello, el certificado del Servicio Médico Legal chileno decía muerte por asfixia y ahorcamiento, y el caso fue caratulado en tribunales de Panguipulli como suicidio. La verdad ya la sabemos, el Estado no la quiere reconocer. Columna de Victoria Aldunate, Macarena en los ojos de sus lamien. Vámonos con la música y seguimos en esta, ya cerrando esta nueva edición de la Boletina Informativa. El gran Saturno me mira de pies a cabeza, a veces se emociona, pero vive caminando hacia adelante. Que claman por mí en tu cabeza, ciega. Son días terribles para mi conciencia. No busco entenderla, tampoco explicarla. Vienen de Carmen Orellana Pino, muerta por herida de bala durante manifestaciones contra la dictadura el 14 de octubre de 1983 en la población Santa Corina, Santiago. Tenía 22 años de edad. Yolanda Hortensia Campos Pinilla, asesinada el 11 de agosto de 1983 en el contexto de la represión ejercida por fuerzas policiales durante la cuarta jornada de protesta nacional. Yolanda estaba en el interior de su casa mientras se desarrollaban manifestaciones en la calle. Una bala disparada por funcionarios de carabineros atravesó las paredes de su casa, ubicada en el campamento Los Colonos de la comuna de Pudahuel, Santiago, sin militancia política. Tenía 32 años. Domitila de las Mercedes Aguirre, sin militancia política. Tenía 53 años y se encontraba visitando a unos familiares en la localidad de Angol, cuando murió en la calle en circunstancias no determinadas por un impacto de bala que se señaló eran las utilizadas por Fuerzas Armadas el 24 de octubre de 1973. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este bloque de memoria. Contarte que antes escuchaste a Plácida Ácida con su canción Vienen del Mar. Y escuchamos la cápsula de Mujeres Recordando Mujeres, la cápsula número 23. Recuerden que todas estas cápsulas las pueden escuchar en Spotify, las pueden buscar como Mujeres Recordando Mujeres. Y en este bloque de memoria, de denuncia de este modelo neoliberal que se instala con los horrores de la dictadura, contarles que en Concepción se está preparando una jornada regional de denuncia del modelo forestal al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Esta es una demanda comunitaria al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza por los impactos del modelo forestal en la cuenca del Biobío. Es una iniciativa autoconvocada desde personas y organizaciones socioambientales. Se van a reunir el día 26 de agosto en Patagual para definir colectivamente el enfoque de la causa y la estrategia de articulación social. Seguro que este es el primer encuentro, así que le vamos a estar contando de esta importantísima iniciativa de denuncia y de demanda del modelo forestal. Recordemos que además el modelo forestal instalado en la dictadura con CONAF en ese tiempo, que legalizó e institucionalizó la usurpación y el saqueo de los territorios ancestrales. Ese mismo saqueo y cambio de todo el bosque nativo por monocultivo de pino y eucalipto es también uno de los grandes responsables de lo que está sucediendo en muchas regiones con el tema de las aguas, suelos erosionados, suelos intervenidos, ríos intervenidos, y bueno, el agua busca su cauce y lamentablemente hay muchas localidades que están inundadas. También contarles que en este contexto de memoria nos enteramos hace poquito de una noticia que la Corte Suprema condena a agentes de la DINA por secuestros, torturas en el centro clandestino de detención Venda Sexy en 1974. La Corte Suprema confirmó íntegramente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmando la de primer grado que condenó a los agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel de la Cruz Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle a la pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos de secuestros calificados y aplicación de tormentos con violencia sexual a las víctimas. Este es un fallo unánime. Las víctimas y querellantes en esta causa son las ex prisioneras políticas Cristina Verónica Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Beatriz Constanza Bataseu Contreras, Sara Gabriela de Witt Jorquera, Carmen Alejandra Holzapel Picarte y Clivia Marfa Sotomayor Torres. Y los ex prisioneros políticos Agustín Julio Holgado Bloch, Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, Eugenio Ambrosio Alarcón García y Luis Humberto Bernal Venegas, quienes fueron detenidos y sometidos a vejámenes en la Venda Sexy en diversos días de septiembre a diciembre de 1974. Nos parece súper importante esta noticia. Queremos compartir algunas de las palabras de la psicóloga y una de las sobrevivientes y querellantes, Beatriz Bataseu. Sostuvo que considera importante el hecho de que la sentencia certifique el carácter de lesa humanidad e imprescriptibilidad de los crímenes sexuales cometidos por los agentes del Estado chileno de manera sistemática y generalizada contra los cuerpos y sexualidades de las mujeres que luchamos contra la dictadura cívico-militar. Este fallo, emitido después de 49 años de ocurridos los hechos y 19 años de tramitación legal, lo valoro solo como una constancia necesaria, pero que no alcanza a constituir la medida de justicia que como sobreviviente he buscado. Mandamos un abrazo a las compañeras de sobrevivientes siempre resistentes. Seguro que se van a seguir refiriendo a esta ratificación de condena. Bueno, y también contarles que hay muchísimas convocatorias en este contexto. Ya estamos ya casi a los 50 años de este golpe militar, por lo tanto hay muchas acciones de memoria, de búsqueda de verdad y justicia. Les queremos compartir una que se va a realizar. Dice, en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el colectivo Resueltas Feministas Populares las invita a una jornada de memoria por todas las mujeres sujetas de violencia política en dictadura. Rendiremos un homenaje especial a las mujeres luchadoras de la comuna de San Joaquín. Será un espacio de encuentro donde compartiremos afectos, memoria y resistencia a través de un mural, cordeleada, olla común, música y danza. Nos acompañarán en la realización del mural Valeria Merino y el colectivo Las Ramonas, en la música Simonia y Pajarita Cantora, en las danzas por la memoria el colectivo Cueca Sola y el grupo de biodanza Aquí y en la Quebrada del Ají. La actividad se realizará el sábado 2 de septiembre entre las 11 y las 4 de la tarde en calle Ureta Cox, esquina Cristóbal de Erazo, San Joaquín. Esto apoya la juventud, la Junta de Vecinos, Madeco Mademsa y la Mesa Social Nunca Más Solos Solas. Vamos a subir la convocatoria a la Radio Humedales. Estamos compartiendo todas las convocatorias a 50 años del golpe en las redes sociales, así que les compartimos esta. También contarles que va a haber un conversatorio, creo que es el día de hoy, pero si escuchaste esto desfasado, seguro que va a quedar guardado en el Facebook del grupo Cavilando. Es un conversatorio donde se buscarán evidenciar la dimensión de la integración energética del plan IRSA y los corredores bioceánicos como infraestructura material que posibilita el saqueo y la destrucción de nuestros territorios. Esto también en homenaje a Macarena Valdés. Entonces esto se escucha o lo puedes ver en el Facebook Cavilando. También lo vamos a compartir en las redes sociales de la radio. Lo compartimos porque también estas rutas del saqueo tienen que ver con la instalación del modelo neoliberal en Latinoamérica a través de los horrores de las dictaduras y golpes militares. Y bueno, harta información como siempre en esta boletina. Ya estamos cerrando, les mandamos un abrazo grande. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición. Nos vamos a ir con un poquito de memoria histórica. Y también vamos a cerrar con la última canción de Flor de Guayaba, Vine por mí. Agradecimientos a la equipa que posibilita este programa, también a las radios amigas que retransmiten y también a compañeras que envían sus reportes para aportar en este noticiero feminista y lesbiano de Radio Humedales. Un abracito grande. Chao, chao. A Edelmira, palabras de amor entre mujeres. En memoria de la luchadora social, radialista popular y feminista, Edelmira Carrillo Paz. Noviembre 1943, abril 2019. Lunes 17 de febrero de 1975. El sábado tuvimos revuelo en nuestro nido. Hicimos un completo aseo en el ruco. Todo salió al pasillo y después de virutillar, trapear, barrer, enceramos, ordenamos, almorzamos en el pasillo por el olor y quedamos muy contentas de limpiar compartiendo. En la tarde tejimos, leímos y conversamos sobre la próxima partida de Cachi, Edelmira. Cumple un año y medio de condena el 3 de marzo. Queda poquito. A Edelmira toda la hemos aprendido a querer mucho. La encuentro tan sana. Una gran chica, una gran mujer. Siento una gran tristeza por su partida. Una tristeza dulce, alegre. Va a ser más feliz afuera, pero lo más probable es que nunca más pueda compartir con ella. El mundo gira y gira. Muchas personas no se cruzan más con nosotros, aunque se anhele aquello. Disciplina, capacidad de dar, madurez, todo eso veo en Cachi. Creo que ella también ve en mí algo positivo. Me ve comprensiva. Hay personas que desde el primer momento de acercarse tienen gran facilidad para poder comprenderse, unirse, acercarse. Creo que en Cachi sucedió un poco eso. Ella también sufre un poco con su partida. Bernardita. En el mes de marzo de 1975 cumplí mi condena de un año y medio. Recuerdo que en cuatro ocasiones me avisaron que me preparara porque ese día salía en libertad. No me afectó mucho. En Valdivia, en circunstancias más trágicas, habían jugado el mismo juego del engaño y las falsas expectativas. Pero me había curado de espanto. Estaba segura que al régimen asesino de Pinochet le encantaba hacer este tipo de tonteras, como si los seres humanos no fuéramos capaces de entender los mensajes y sacar conclusiones de las experiencias. Por otra parte, dejar la cárcel era una circunstancia dolorosa y nuevamente incierta. ¿Qué pasaría con nosotras en una sociedad que desconocíamos completamente? ¿Cuál era el destino de una expresa política en un mundo en el cual la dictadura imponía sus criterios a sangre y fuego? Dejar la única certeza que habíamos construido junto a otras mujeres me producía una inseguridad angustiante y los días cercanos a la fecha ya estaba sin dormir, llena de dudas, negándome a abandonar la cárcel y todo lo que emocionalmente significó para mí, el enorme cariño por mis compañeras, el amor infinito por los niños, el afecto por aquellas personas generosas que conocí debido a la circunstancia de estar prisionera y sin cuyo apoyo generoso en sus visitas semanales, su empatía hacia todas nosotras, nuestra vida hubiera sido terriblemente más dura y traumática. En los días previos a la partida, me habían entregado algunos sencillos y significativos presentes, un poema, un cuadro con las huellas de pies y manos de Renecito, otros pequeños objetos hechos por las manos de las compañeras con el material disponible. El día de la salida fueron a buscarme tía Mercedes, que en paz descansa, Carmencita, mi querida prima y mucho más que eso mi hermana amada, que en paz descanse, y una amiga, Nelita, a quien he visto poco y vive en Concepción. Nos fuimos a la casa de una prima y allí almorzamos, y traté de compartir en la forma más normal posible. Me sentía mareada, fuera de la realidad, como si estuviera en otro mundo, y creo que lo estaba. Aún permanecía en la cárcel mi corazón y mi espíritu. No recuerdo qué almorcé. Sí recuerdo el esfuerzo que los anfitriones hacían porque pareciera un momento normal, el mismo esfuerzo que hacía yo para mostrar mi agradecimiento hacia las personas que me prestaron su apoyo generoso fuera de la cárcel. Los recuerdos son grandes pinceladas de los hechos vividos ese día. Los detalles están borrados. Me impresionó el silencio que guardamos en torno al hecho mismo de haber sido condenada por un delito no cometido. ¿Me habrían creído? ¿Qué opinión tenían de mí? ¿Qué opinión les merecía esta brutal dictadura? Estoy muy segura que desde ese día me prohibí hablar de mi estadía en la cárcel, de la tortura, de los asesinatos de los que fuimos testigos, de las riquezas y crueldades encontradas en estos espacios de locuras y amores, de hermandad y lealtad a toda prueba con las compañeras y las personas que nos amaron en esas circunstancias. Este relato será testigo solo de algunos aspectos de nuestra experiencia carcelaria. ¿Nos atreveremos con otros relatos? La partida. Gaviota. No fue mucho el tiempo, pero suficiente para aprender, para crecer, para dar, para recibir, para comprender, para querer. Te alejas, permaneces, gaviota. Al emprender el vuelo, te duele la partida, te alegra la partida. Te alejas con el ansia prendida a tus alas, la mirada inquieta hacia el infinito que pertenece, pero no conoces. La mente abierta, clara, precisa y alerta. La experiencia ganada dispuesta a brotar por cada poro de tu cuerpo pequeño, pero fortalecido. Reluces nueva, unida más que nunca a tus gaviotas hermanas, formando la cadena que no se rompe, que renace con pujanza en la realidad histórica tras la inquietud común, universal, irrevocable. Gaviota. Si la partida y los horizontes son diferentes en el tiempo y en el espacio, te alcanzaremos para volar juntas hacia la conquista de la vida plena, gaviota. Sara Rodríguez, Temuco, 2 de marzo de 1975. Los muros del silencio, relatos de mujeres, violencias, identidad y memoria. Edelmira Carrillo Paz, Esther Hernández Cid, Teresa Veloso Bermedo, 2012. Yeah.